El acto dedicado al Día de Malaria se efectuó en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang el día 13. Asistieron además de los de la rama, los encargados de prensa junto con encargados de negocios de la OMS y del Fondo Infantil de las Naciones Unidas, otros miembros de misiones de organismos internacionales y de embajadas extranjeras, todos acreditados en Corea. Los oradores dijeron que todos deben saber bien de malaria y asistir activamente en su profiláctica y terapéutica. Acto seguido, fueron informados sobre las actividades coreanas para la prevención de malaria y su programa de actividades ulteriores para 2017. Los participantes vieron el multimedia sobre el tema y la función del grupo escolar de propaganda higiénica. El mismo día, en todas las instituciones de propaganda higiénica y terapéutica, hubo acciones propagandísticas contra la malaria.